Otra botella más que viene para la mesa. De todas las baby, yo es la que quiere a esa. El envidioso siempre habla como sea. Porque yo se lo meto a la que te pichea. Look at the nigga the game. Y yo chingando en un hotel. Y eso que roncan de tiki. No le clave la mujer. Saben que conmigo no pueden. Conmigo no pueden joder. Vivo la vida como quiero. Mamá bicho vivo como un rey. Saben que yo estoy adelante. La movie te explico como es. Explotando botella en la disco. Esperando quien venga a joder. Desde los tiempos de Junte. Yo la traigo como es. De la disco para el amo, después para el avión. A meterla a tu huevo otra vez. Sonando como veterano, ando con Jay y el de Capetrano. Cabrones, yo empecé antiería, tengo el booking lleno hasta el otro verano. Mi vida está hecha, igual que mis putas que todas están hechas. No hay uno más cabrón que yo hasta la fecha. En la calle en la línea es derecha. No se te acaba el TikTok como quecha. Le llegan mis indios a destino, son con la flecha. Ya no tengo paciencia, hijo de puta, si corto de mecha. Que me tire todo el mundo, total Chaco Bilo, Guardian entre cinco y como quiera, siempre la hecha. Con él no sabe que se me cae la pistola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio de tu tetota. Yeah, baby, está en toa. Y yo explotando la botella de champola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio de tu tetota. Yeah. Adiós al 2016. Par de palos, par de pau, pero estamos en ley. Millones de haters y ahora tengo más que sumelos de Jay. Álvarez, esta gente trata de joderme y le sale al revés. Yo tengo un espejo donde tú te ves. Criticar lo que hago y no pongo interés. Mierda, el dinero no falta. Yo tengo blanquitas, morenas, indias como Malta. Soldados en los caseríos que suman 300 como los de Esparta. Jirafa me escribe en las cartas. Maldito el hombre si confía. Por eso es que desde la fría salgo en pistola con seguridad mía. Querido hater, te corro la puta como corre tablo un skater. Yo corro el equipo como corría Brian Concha jugando para los Lakers. Dime por qué tienen envidia, mi hermano, tú dime por qué tanto hating. Estoy matando desde los 80, 21 y mira todo este rating. Que si tengo problemas mentales, lo entendí desde que va hacia el banco para comprar metales. Ahora díganme, cabrón, ustedes tienen planes dentales. Nunca juego papeles de falso, mi hermano, yo mando de abril hasta marzo. Si quiero me alzo, acuérdate, hija puta, que Cristo también caminaba descalzo. Con él no sabe que se me cae la pistola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio de tu tetota. Yeah, baby, está en toa. Y yo explotando las botellas de champola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio de tu tetota. Yeah, el camino a la villa flotando en la nave con culo una fina. Diamante en el cuello, me pesan bastante. Cantante con casa y piscina. Balones en el banco y un combo hijo de puta con rifles de asalto. La puta en mi cuarto, cabrones, soy yo el favorito de los narcos. Yo lo sigo matando, manito, yo no le doy break. Yo te paso por encima, a mí sin cojones, mancharle sangre de calé. Sigo haciendo dinero, no sabes que es así. Yo me clavo a tu puta, la pongo a mamá y la mando con de ti. Me querían sacar del juego y me puse pa' mí. Me fui pa' la caleta, saco un par de pesos y los invertí. Cabrones, yo soy intocable, así que de mí ya no hablen. Yo tengo la ruta, el que le ejecuta a esta altura no vamos a bajarle. Otra botella más que viene pa' la mesa. De todas las baby, yo es la que quiere a esa. El envidioso siempre habla como sea. Porque yo se lo meto a la que te pichea. Hear this music, baby. Job of the world. Yeah, yeah, yeah. Almighty. It's the Game Shaker. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. El conejo malo. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Russian. Jay Álvarez. Mikey Jones. JX. Oídos fresh. Díselo, Luyan. Hear this music. We're ready. Cabrones, son intocables. Esto es para todos mis haters, para todos mis fanáticos. Yeah. Porque ustedes son ocultos, cabrones. Un hijo de puta que una inteligencia cabrona para matar gente. La industria de los inmortales. Las babies son de nosotros. nosotros, tranquilo, mi hermano. Yeah, The Future Remix. Fighting Bad Bunny. Este movimiento es mío, daddy, you know what we do.